Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús se apareció a los 11 y les dijo: «Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea será condenado. A los que crean, les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y, si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos». El que crea y sea bautizado se salvará. Comentario al Evangelio por Carlos José, laico dominico. En el apéndice del Evangelio de San Marcos se nos narran varias apariciones del Señor resucitado a los discípulos y finalmente a los apóstoles. Y en todas ellas aparece la duda, la incredulidad y, como consecuencia, el reproche de Jesús ante su evidente falta de fe y dureza de corazón. Continuaban en la dinámica del miedo y del fracaso ante la pasión y muerte. Estaban en presencia del resucitado, pero no eran capaces de verlo con los nuevos ojos de la Pascua. Y, como después hará con San Pablo, Jesús sale a su encuentro. Y lo hace estando con ellos de nuevo en la mesa, con clara alusión a la Eucaristía y la comunidad. En la hondura de su corazón los despierta y envía a predicar la buena nueva. Creer no es sino ver el mundo y a los hombres con los ojos de Dios. Pero necesitamos, como los apóstoles, experimentar la Pascua como un verdadero acontecimiento de salvación. Contamos con la gracia, pero a veces nuestra dureza de corazón y nuestros miedos nos atemorizan. Él está con nosotros, compartimos su mesa, comemos y bebemos su cuerpo y su sangre y somos enviados cada domingo a hacer vida, lo que hemos experimentado con nuestros hermanos los hombres. Solo así llegarán los signos, los milagros, la evidencia de que el reino ya está entre nosotros.